con los compas ya saben. 100 millas por hora marca el tacómetro, me ven zumbando con rapidez. Una bolsita de coco me levanta, de pestear en bote tras bote. Y unas barbies a mi lado nunca faltan, les gusta cuando hay billetes. Truenan los balazos, fiesta va pa' largo, un grupo va tocando compas disfrutando. Llantas van quemando, trocas circulando, calles donde yo ando prendo un buen cigarro. Quemé unos por locos, tengo palacer. Vibrando en el ambiente ando cruzado, este sentido se siente bien. Vivo la vida a mi modo relajado, aquí no existe ni un pendiente. Es el estilo de California, plebes, no hay reglas pa' disfrutar al 100. Truenan los balazos, fiesta va pa' largo, un grupo va tocando compas disfrutando. Llantas van quemando, trocas circulando, Cali es donde yo ando, vénganse en un rato.